En el bloque anterior cometí un error por omisión, cuando les pinté la impronta, la marca personal de Carlitos Herrera, les mencioné que su emprendimiento es hacer letreros, carteles, pintura de letras para comercio e industria, que su vocación, su emprendimiento extra era ser un muy buen intérprete de la música de los 70 y los 80, y me olvidé lo principal, que me iba a costar una seria reprimenda seguramente dentro de unos días cuando vuelva Carlitos por acá. Carlitos es, además de todo lo que les comenté, un extraordinario dibujante y pintor de cuadros. Sobre todo me encantan los paisajes y los paisajes de cordillera que Carlitos pinta. En realidad nos conocimos por la actividad comercial de los letreros e inmediatamente pasamos al tema de la pintura, y ahí nos hicimos grandes amigos en ese ambiente de la bohemia por pintar. Y Carlitos tiene muchos trabajos vendidos al exterior, principalmente a Alemania. Salvado este error, que como dije, por omisión, no por intención, vamos a pasar a hablar de lo prometido, que es el servicio cadete en la red radar. Y voy a hacer una breve introducción, primero para explicar, y lo voy a hacer en varios bloques, que radar tiene un plan estratégico, que es el núcleo fuerte de la red. Cada plan tiene a su vez distintos programas, y cada programa a su vez involucra distintos proyectos. Dentro del plan estratégico de radar, uno de los programas para el autoempleo en esta lucha contra el desempleo, y sobre todo para los mayores de 50 años, en los cuales estamos muy enfocados, el programa de representación Yo Soy Usted en Patagonia, tiene un proyecto que se llama Cadete, y que es un servicio de compra para terceros. Esto es muy importante entenderlo desde el punto de vista de la mentalidad con que se debe abordar, este proyecto para un emprendedor que se quiere involucrar en su localidad, en su región, en su comarca. Porque si bien nosotros nos integramos en un ambiente local donde tenemos los amigos, donde frecuentamos reuniones con los productores, el emprendedor en el proyecto Cadete no representa a los proveedores locales, sino que representa como comprador, como gestor de compras, al cliente que está fuera, al cliente que está en otra localidad, al cliente que está en otro país y con el cual se vincula para efectuar una compra que puede ser simplemente individual, persona a persona, punto a punto, o que puede establecerse luego en una segunda opción, si es para un comercio, en una relación, en otros términos, prolongada en el tiempo. El servicio Cadete es un proyecto que nace del extraordinario éxito publicitario de la red radar en los años 2003-2004, cuando subimos los catálogos a la red virtual de nuestros productos, nuestro banco de productos, y el estrepitoso fracaso de ventas que nos vino encima como consecuencia de no haber tenido la experiencia previa de saber en qué nos estábamos metiendo. Y yo se lo digo así porque de cada fracaso existe una experiencia positiva y un aprendizaje si lo tomamos de esa manera. En realidad, el proyecto Cadete surge a partir de una lluvia de pedidos que no se pudieron concretar porque los pequeños productores no estaban preparados para eso. Es decir, nos anotamos en una carrera en que no teníamos el coche para correr, no teníamos el automóvil. Cuando llegaban los pedidos, generalmente orientados a cosas muy particulares, muy especiales, no tan disponibles en los sitios comerciales comunes, como fueron, por ejemplo, el caso de los quillangos, el caso de las fajas mapuches, el caso de los tejidos artesanales, el caso de los bulbos de tulipán, el caso de las mieles especiales de la localidad, el abono orgánico. Resultó que esos productores no podían gestionar porque no estaban preparados para hacer todos los trámites que implica responder a un pedido comercial donde intervienen primero la facturación. Hay algunos artesanos, pequeños talleres artesanales que no tienen facturación. Segundo, no sabían para colocar en una guía la nomenclatura que correspondía al producto, no tenían establecido un estándar de peso del producto ni de las dimensiones. Un día podía ser 15 centímetros más ancho, otro día era otro tipo de lana, y entonces y fundamentalmente no manejaban internet y difícilmente también la telefonía celular. Entonces se producían baches que quedaban muy muy mal en el aspecto comercial, y además la cantidad también, en algunos casos, que los compradores necesitaban o por la cual consultaban no estaba en esos momentos en condiciones de ser satisfecha por pequeños carpinteros, como el caso de las Ruecas, o por pequeños talleres de hilado de lana, en el caso de los ovillos de lana hilada a Rueca. Entonces nos llenamos de una serie de pedidos que no se podían cumplir y nos llenamos de correos de disculpa, lo cual fue bastante bochornoso en su momento. Y lejos de desanimarnos, lo que hicimos fue recomponernos y comenzar a trabajar en un proyecto alternativo que les voy a comentar en el próximo bloque.